tiempo empezó como jugando. Nunca yo pensé quererte tanto. Fue como dar un paseo de la mano y nos quedamos abrazados. Juego peligroso era el que jugamos. Siempre sale alguien lastimado. Solo imaginamos, esto es pasajero, pero nos quedamos prisioneros. Oh, oh, oh, oh. No juegues con mi corazón. Oh, oh, oh, oh. Si piensas que se terminó. Corazón, oh, oh, oh, oh. Si piensas que se terminó.